BBVA presenta Premier Live, un ciclo único en el Teatro Premier. 6 maravillosos artistas. Miércoles con Nacho Elizalde a las 21. Viernes doble con Sofi Calvo a las 21. Juli Coria a las 23. Sábado doble con Evita Luna a las 21. Camijara a las 23. Domingo con Claudia Luchetti a las 19. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Premier Live. ¿Te lo vas a perder? Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, TikTok y Facebook. Estudia licenciatura en administración. Formate para gestionar y liderar organizaciones. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Lo que el río hace. La obra más premiada vuelve a Calle Corrientes. De miércoles a sábados en Teatro Astros. El suceso de las hermanas Marul. La obra de la que todos hablan. Lo que el río hace. Lo que el río hace en el Teatro Astros. ¿Buscas soluciones gastronómicas personalizadas? En Martín Imán ofrecen opciones desde desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad. Cuentan con servicio de catering y logística para que todo sea un éxito. ¿Querés saber más? Contactate con ellos. La calidad y el sabor hechos con amor en Martín Imán. Seguilos en Instagram, @martin_imán. Con La Cardeus, soñá en grande. Llévate un tamaño superior. Disfruta con hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Divididos en el Movistar Arena, sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió, al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje, y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, Accompany Storage. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com con tu asesor de viaje. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @sedalargentina y regístrate. Urbana Play 104.3. No te quiero ver en fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte. UrbanaPlayFM.com. Pero me encantaría que aparezcas. Somos la radio que ves. Oh, queridos oyentes, tuve un sueño revelador y confirmé lo que sospechaba. La cuarta temporada de Vuelta y Media será... ¡Qué bien! Terminó mi turno en esta fábrica radial. Procederé a marcar tarjeta e irme a casa. Adiós. Lo termino mañana. Debe haber escuchado Vuelta y Media en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Vuelta y Media regreso a mi hogar. ¿No ves? Nos escuchas cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.

¡Atención! Este martes 29 y miércoles 30, pagando con Mercado Pago, tenés un 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro y acumulable con todas las ofertas. ¡No te lo podés perder! Vigencia del 29 al 30 de mayo. Descuento Mercado Pago con todos los medios de pago legales en nini.com.ar/promociones. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Urbana Play está en la Fórmula 1. Radio check. Gran Premio de Miami, Estados Unidos. Welcome to Formula One. Del 2 al 4 de mayo. Enviada especial, Florencia Anderson. La Fórmula 1 está en Urbana Play. Radio oficial. De tus mejores momentos. BBVA te trae Disney on Ice. El Family Show más visto del mundo llega al Movistar Arena. Por éxito total, nuevas funciones. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 6 cuotas sin interés. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Nos cuida a Valiant, cobertura médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Bremen Tools. Qualitet on design. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Presenta el clima en Europa. Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 19 grados. Humedad, Sebastián Marcelo. ¿Puedo salir a la terraza? Sí. ¿A sentir un poco el aire? Hace como que fuera tu programa, querido. Hablen ustedes, ya vengo. Sebastián va a hacer tal vez lo que hacía mi abuelo, que era levantar un dedo. ¿Pero es para el viento o para la humedad? No, digo, por eso dije tal vez. También chupas puede hacer un dedo y claro, sabes de dónde viene el viento. ¿De dónde viene el viento? Yo salgo al balcón a la mañana para ver cómo está el cómo está. ¿Ustedes no hacen eso? Yo abro la puerta del patio. Aparte de escuchar a Jopo, ¿no? Ya que sabe todo. ¿Cuál es? 59%. Menos. 57. Menos. 49. 51. Casi. Presentó el clima en Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Air Europa, tú decides. Si nos escuchas, si no vi, no vi, no vi, si no vi, no vi, no vi, si no vi, no vi, no vi, cuando te sientas cansado de hacer dobles de palomita, acá Vuelta Inmedia te invita a que abras otro costado. Tal vez seas buen columnista y no lo sabes, tal vez te guste cortar mensajes y lo ignoras. Así que si nos escuchas, si no vi, no vi, no vi, si no vi, no vi, no vi, si no vi, no vi, no vi. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Con Superpréstamo de Santander podés hacer todo eso que tanto querés. Remodelar la casa, salir de viaje, hacer la parrilla, arreglar el auto y mucho más. Pedilo ahora desde la app Santander y tenelo en tu cuenta al instante. Santander, es el momento. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en Argentina, consulte en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. ¡Ah! ¿Viajas? Atrápalo.com.ar. Tenés derecho a disfrutar. Urbana Play 104.3.

magia de los cuentos cobra vida en esta segunda temporada imperdible. Una obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Reestreno, domingo 11 de mayo en Teatro Astros. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el teatro con La Vía Otra Vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Vos, Diego Poggi, Anaís Castro y lo que proponga la noche. Urbana Play 104.3. Venite a hacer un programa. Esto es The Weeknd. Esta canción me da miedo. ¿Qué pasa? Esto es Cry For Me, The Weeknd. Me encanta el pito güey. Pick up your phone, I can't believe it. I can feel my spirit slowly leaving. I can see myself and I'm not breathing. I'm not breathing, slowly bleeding. I wish that I told you all my feelings. I hope that I live life for a reason. But at least you play a song when I'm gone. And I hope you cry. I tried with you, saw my life with you, end of time with you. Now we're strangers and I hope that you still cry for me, like I cry for you, every night for you. I've been living with this lie, now I can't hide the truth, I can't hide the truth. Girl, I cry for you, girl, I cry for you, yeah. I can't see clear, I wash my feet with whiskey. Disappear, don't interfere, the end is near. The crowd will scream, I block my ears to stop the cheers. Cause this face took a toll, been feeding on the floor in this penthouse, praising I'm alone. And I hope you cry for me, like I cry for you, every night for you. Take it easy on me, baby, cause I tried with you, saw my life with you, end of time with you. Now we're strangers and I hope that you still cry for me, like I cry for you, every night for you. I've been living with this right now, I can't hide the truth, I can't hide the truth. Girl, I cry for you, girl, I cry for you, yeah. Every time I hit the road, it takes a little piece of me, kills me slowly. But I needed you the most, you always gave me sympathy. Now you're over me. Now you're better on your own, it ain't a fucking mystery. You've been showing me. Now I've been burning up my home, baby. I've been burning up my home. And I hope you call for me, like I call for you. Every night for you, take it easy on me, baby, cause I try with you, so my life with you. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Llega Spider-Man Into the Spider-Verse. La película en vivo con la orquesta Bea Pops, dirigida por Ángel Mahler. 27 de mayo en el Palacio Libertad. Entradas a la venta en Ticket Flash. Aprovechá sin cuotas sin interés con tarjeta Visa del Banco Nación. Conocé más en semananacion.com.ar. Invita DirecTV. Llega a Gilson's por primera vez en Argentina. El legado de la música popular de Brasil. Este 3 de mayo en Seart Media. Conseguí tus entradas en Passline.